Y con las energéticas percusiones de un proyecto, de un disco llamado así en italiano Dodici Ragioni per Morire, en su versión instrumental, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona, o también vía internet, streaming, en www.contrabanda.org todos los miércoles entre las 8 y las 9 y media de la tarde, empezando un programa, una entrega de Sinaudiencia llamada 629. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, también en Radio Almaina de Granada. ¡Au! Ahí lo tenemos. También por la FM granadina, ¿eh? Me ha visto Jordi, que estaba Sí, a ver, yo... Agus siempre pide que lo digamos. Sí. A mí se me había olvidado ya. Mira que lo hablamos en las últimas semanas siempre para La semana pasada no lo dijimos, ¿eh? Ya, pues por eso, que es que yo con el ímpetu de entrar con el ritmo que toca en cada programa, se me olvida eso de repente. Por cierto, 5 céntimos de esa cosa que estábamos oyendo, de ese tema, estábamos escuchando un vinilo, ¿vale? Un vinilo que me regalaron anoche, que anoche tuvo lugar en este mismo lugar donde Jordi y Agus están sentados plácidamente, hubo una hecatombe rapológica, se celebró el 13 aniversario de Distrito Apache y pasaron por aquí una veintena de MCs de todo el área metropolitana. Es parecido a un aquelarre, ¿no, eso? Sí, pero rimando. Entonces, mi colega Rama Kerdops, que es un MC de Castellón que anda ahora por Cardedeu, casualmente, cosas de la vida, me trajo un regalito, que era este regalito que estábamos escuchando al principio del programa, y que no es otra cuestión que el disco instrumental del proyecto a medias entre Adrian Young y Ghostface Killa, que sacaron en 2013 12 Reasons to Die, pero que ellos han decidido jugar a italianizarlo en su vinilo de instrumental, ¿vale? Entonces, aparte de que ya el propio proyecto, que ya lo pusimos aquí en su momento, pues ya comentamos que era un disco conceptual que contaba una historia a lo largo de todas las canciones, pues la portada de la versión instrumental es sencillamente deliciosa. La voy a describir en poquitas palabras, pero si no la podéis buscar por ahí por internet. Sale, pues, en la parte de arriba una máscara de Kendo, mirando misteriosamente, y debajo hay una señora con los ojos tapados con una venda de seda roja, con una katana levantada a lo alto, los pechos descubiertos y unas cuerdas que le bajan del cuello hacia la cintura, como si se hubiera quitado una túnica de color púrpura, granate o así. Yo creo que es material para subirlo al Instagram, ¿no? Como tú veas, Agus, no sé, decídelo tú mismo. Pero no me saques mi cara, que la mía no es del Instagram, ¿vale? Muy bien, pues esa era la pequeña explicación del comienzo de esta semana. Por cierto, que la canción que estábamos escuchando era Sangue sul lacchio tolato, que es algo así como sangre esparcida por el suelo, por los adoquines. Si somos literales, ¿vale? Así que, hecha esta pequeña explicación, podemos comenzar y continuar con el programa, porque así, en bambalinas, antes de entrar en directo, me estabais comentando que había no sé cuántas hojas del libro de visitas esta semana. Una pasada, la gente hace caso, cada vez escribe más gente en el libro de visitas, nosotros aparte de los habituales, que siempre dan mucha caña, y nosotros nos congratulamos porque es delicioso ver el libro así de animado. Bueno, que hierba, que hierba. Ahí. Mucha gente nos dice que somos antediluvianos por el tema del libro de visitas, porque... Bueno, intentar buscar algo allí es imposible, pero nosotros es que somos vintage sin pretenderlo, o sea, exacto, es que somos exacto. Así. Y yo creo que el libro de visitas tiene su encanto y, bueno, es un formato que nosotros nos gusta exprimir y ahí seguirá, aunque algún día, quién sabe, mejore, simplemente en las búsquedas y todas esas cositas. Sí, alguna búsqueda o algo, por lo menos poder guardar el historial de por qué página vas, porque actualmente si vas tirando para atrás y te estás como media hora, tres cuartos, y si por lo que sea se te cierra el navegador, luego estás frito porque tienes que volver a empezar desde la primera página, y es algo que incordia un poco. Bueno, pues esta semana en el libro, ya digo, mucha animación, empezaba con un mensaje de Unai en plan troll, con ese rifirrafe que lleva con Polaco, versión Xbox contra versión PS4. Eso es como Marvel contra DC, ¿no? Un poco. Sí, de hecho sí, pero luego resulta que los dos son DCitas, o sea que ya. Dar por el culo es gratis. En fin, pues eso, le daba un recadito con los problemas que estaba teniendo The Witcher 3 con el tema de PlayStation. Entonces se ve que, bueno, pues no está, tiene un problema que a lo mejor pueden parchear para solucionarlo, de frame rate, no sé qué historias, en fin. Quien quiera entrar en esta bonita y agreste discusión entre Polanco y Unai, ahí la tiene en el libro. Luego nos escribía Ricard, que hace tiempo que no nos escribía, y metía un repaso a todas las series que había visto últimamente. Realmente... ¡Qué monstruo! A saco, ¡qué ¿no? monstruo! Sí, a saco, pero es que además... Es que te lees el post que puso y te mueres de risa, porque realmente algunas de las series las describía de una manera hipergráfica y con mucha gracia. Entonces, bueno, pues yo voy a leer alguna. Os recomiendo que paséis por el libro y busquéis este post de Ricard porque vale la pena. Y dice, bueno, va de series. Ristra de morcillas televisivas. Entonces, pues empieza a analizar Banshee, tal. Bueno, entonces yo voy a entrar un poquito en las más graciosas por su descripción, ¿no? Aunque él analiza varias. Entonces, por ejemplo... Arrow, dice, Arrow, me aburre. Los actores a nivel de Zurullo de Feriante. Y los malos son para echarles insecticida. Un mierda Arrow, por ejemplo. Luego habla de Flash, que le está gustando, Agents of S.H.I.E.L.D. Luego también habla, bueno, Vikings, otra que me había... Salem, segunda temporada. Huir insensatos, no vale ni como abono. Absurda sin pretenderlo. Luego, ¿cuál más ponía...? Helix, segunda temporada. Comienza interesante sin pasarse para ir evolucionando hacia la nada y el aburrimiento flácido. Te quedas deseando que se infecten todos, empezando por los guionistas. Orphan Black, segunda temporada. Juego de clones. Como curiosidad, ver al protagonista interpretando múltiples personajes. Demasiado light, blandita y seminarista. No interesa ni a su director. En fin, con estos comentarios podéis ver un poco... No todos son negativos, ¿eh? Por ejemplo, habla de Banshee, habla de Gotham, habla de Bates Motel, la tercera temporada... de Flash, en fin. Tercera temporada de Beach Motel, sí, señores. Sí, sí, o sea que... Y yo que me quedé en la primera, al final la acabé, por lo menos. En fin. Más cositas. Hablaban del gameplay que se mostró falsamente como si fuera de Xbox y luego resulta que era de PC, el gameplay de The Witcher 3. Suele pasar. En sí. Fin, los PCitas, vamos a llamarnos así, nos congratulamos de que realmente la versión mejor de The Witcher sea la de PC, pero tampoco tenemos máquinas para mover esas cosas que se mueven ahora. Entonces, bueno, vamos a tener que ir ahorrando o algo tenemos que hacer. Tengo que decir que yo me llevo una sorpresa con GTA V, porque yo me pensaba que yo no podría correrlo y modificando cuatro tonterías, porque te viene el juego que se él mismo se configura. Y yo te digo una cosa, la gente ha alucinado, dice, la espera de más de un año para verlo en PC ha valido la pena, porque dice que está perfectamente optimizado para que máquinas con gráficas y rendimiento no muy elevado puedan tirar del juego en Windows 7. Yo tengo una 650 Ti, que si no me equivoco tiene 4 o 5 años esa gráfica, o sea que ya no es nada del otro mundo. Y te aseguro que funciona con todo en alto y muy alto. Y la fluidez, el frame rate, o sea, todo, o sea, es que lo ves y dices, madre mía, qué currazos se han pegado. O sea, te digo, o sea, tienes que trastear mucho, tienes que tocar, bueno, tienes que buscar información sobre qué opciones subir y cuáles no y tal, pero una vez está configurado, una maravilla, ¿eh? Una auténtica maravilla. Estoy alucinando. Bueno, tengo ganas, mira, estoy por dejar el programa y irme a casa. Si no tuviese que ir a trabajar, me iría a casa a echarle una partida. Luego, esta semana hemos tenido a Orlac, que cumplía años Orlac. Aparte de dejar algún recadito, ahora lo veremos, pues felicitar a Orlac por su cumpleaños. Vamos a felicitarlo, pero también vamos a indicarle que se van a activar los baneos en el libro de visitas. Eso no es cierto, no amenaces. En fin, ¿qué ha pasado, decía que se despertó tarde con el libro de Víctor Olid de Pajara y Esteso. Víctor, al que queremos felicitar desde aquí porque ha agotado la primera edición de su libro. Toma, supongo ya. Que también ha ayudado el tema del 23 de abril, de San Jordi y de la Feria del Libro, entonces... Exacto. Han agotado la primera tirada, quien no se ha despertado a tiempo, pues se ha quedado sin libro. Se pasó también Víctor por el libro para decir que antes de la segunda edición, que ya está prevista salir, van a intentar hacer una pequeña tirada más de la primera edición, que estén atentos a la página de Vial of Delicatessen. Y también, como le echamos la pullita desde aquí, que nos había prometido alguna vez pasarse para hacer un especial Pajar y Esteson sin audiencia, dice que para este año en Cocheras tiene previsto venir más días y yo le tomo la palabra y le vamos a pasar, aunque tenga que ser el Sin Audiencia de esa semana grabado, me da igual, para que venga por aquí a disfrutar de Sin Audiencia y a disfrutar nosotros de él. Pues Víctor, esto se graba y quedáis registrado. No, está registrado, lo ha escrito en el libro, o sea que no tiene escapatoria. Vale, vale. Bueno, nos decía Orlac la segunda cosa, que hoy sigue subiendo la media de edad. Y la tercera dice, pido el apoyo de toda la sinaudiencia para solicitar un programa donde la voz de Agus no esté modulada y ecualizada por Javi. Agus aka Enya. Bueno, pues luego pues Agus le ha respuesto una cosita como miserable. Y bueno, pues, estos cariñitos que nos gustan tanto. Bueno, son acaricias de la sinaudiencia, tío. Luego voy saltando mensajes porque hay un montón, ya os digo. Jackal nos decía que ayer terminé de ver toda la serie Daredevil y me ha encantado. Muchas referencias a los cómics, Kunlun, Iron Fist, la primera peli de los Vengadores, Elektra, etcétera. Luego, por otro lado, tenemos a Sote, que es un oyente que no nos había escrito nunca. Sabéis que tenemos la costumbre de saludar desde aquí a los que escriben por primera vez en el libro de visitas. Y nos dice, hola chicos, os descubrí hace unos meses y aún estoy poniéndome al día con vuestros viejos podcasts. He echado una mirada al libro de visitas, tampoco me he puesto arqueológico. Entendemos la dificultad de ahondar en el mismo. Y dice, no he visto ninguna referencia a Ready Player One. Pues sí, las hay. Tanto en el libro, están muy atrás, como en programas. Hemos hablado del libro, hemos hablado de las posibles adaptaciones. Hubo un debate en el libro sobre el que Nolan la iba a adaptar, lo cual no contentó a todo el mundo. Tú recomendaste un libro parecido también, que era algo de Snow Crash. Snow Crash. Es uno de los... Sí, sí, o sea que es... Es diferente, es más cyberpunk y es uno de los libros... Pero que salió bastante de Ready Player One. Sí. No, no solo eso. Luego también hace poco hablamos cuando se comentó que finalmente iba a ser Spielberg el que la iba a adaptar. En fin, pues eso acaba con usos grandes. El halago debilita, gracias Sote. Y luego más cositas. Polaco nos decía, es que nadie va a comentar nada acerca de la pinta tan mala que tiene el Joker de Jared Leto. Yo no quise gastar ni un minuto en subir la foto, ni el post, ni nada. Bueno, dice, la comparación con Marilyn Manson es inevitable. Yo no sé si habéis visto todos la foto. ¿Tú la has visto, Javi? No. No, pues cuando la veas te vas a sorprender. Yo no quise entrar, dije que será tema para DCitas, a lo que Polaco me dijo, Jordi, tú eres DCita, lo que pasa es que todavía no lo sabes. Debo decir que quizá Polaco y Unai, que también lo dijo, tengan razón, pero seguramente también les digo que moriré de viejo sin darme cuenta de que soy DCita. Claro. Luego por ahí tenemos al alienista, que también hace tiempo que no escribía. Y que me parece que él está viviendo por esos países nórdicos, ya nos lo dijo en alguna ocasión, y dice, respecto a lo que dice Jordi sobre Vikings, los sobrinos gemelos de un amigo salen en la próxima temporada, y los han llamado para grabar en 2-3 semanas, así que ya han debido empezar el rodaje, porque yo puse en el libro que ya estaba avisando en el último capítulo de Vikings que había cuarta temporada. Dice, parece ser que ruedan por aquí, en el condado de Wicklow. Por aquí, por donde está él, ¿eh? No está él, el alienista. Y dice, ya es cierto que los tres últimos episodios de esta temporada están bastante bien. Lo digo porque puse en el libro que, aprovechando el tirón y con la recomendación de Unai de que la serie mejoraba en su segunda parte, pues cogí y me metí los capítulos esta semana del 5 al... Qué animal, ¿cómo estás? Tú también, sí, ¿no? Del 5 al 10 de Vikings y concluí temporada y debo decir que sí, que la cosa va para arriba. Luego hablaremos un poquito de Vikings y no solo va para arriba, sino que tiene momentos muy épicos con el asedio de París, ¿eh? Debo decir que vale la pena tragarse un poquito el soseo de los primeros capítulos. Los primeros se me están haciendo, pero luego entra muy harina. Arriba, ¿eh? Igual que Banshee comenté que tenía el síndrome Martin, Vikings tiene el síndrome Martin esta tercera temporada, pregunta, muy severo. Solo una pregunta, porque es lo que dependerá, que siga viendo Vikings o no. ¿La Gerta Palma? Esto es un spoiler. ¡Hala, no me jodas! Esto es tío, un spoiler. No me jodas. La Gerta no palma. Ah, vale. Uf. Pero va a palmar gente que te... Pero te va a palmar gente que te va a sorprender. Ah, los demás me dan igual. No te creas, no te creas. Cuando lo veas vas a flipar. ¿Qué bueno. Tiene la lagarta esa, tío? Que está como un queso. Es impresionante, ¿eh? Sí que mira lagarta, que a mí me tiran más las morenas que las rubias, pero debo decir que la lagarta, además era una rubia pequeñita, porque tampoco es... Pero tiene, no sé, tiene un morbo fuera encanto, de serie. Encanto, sí, sí, dejémoslo ahí. Muy especial. Luego nos decía también que dice, por cierto, Netflix no hace todo bien. Digo esto por algo que mencionó Agus hace un par de programas, y Ripper Street fue una de las de mis series favoritas mientras duró. La BBC la canceló después de la tercera temporada y Netflix la retomó poco después. El resultado, sinceramente, dejó mucho que desear. Bueno pues... pero yo lo que me refiero también es que, así como yo me anuncian una serie de sci-fi y yo ya... Y ya huele un poquitín a rancio y un poquitín a coprolito, pues a mí me dicen Netflix y, ostras, es que las últimas que han ido haciendo, la verdad es que se han salido. Entonces, evidentemente, ¿pueden tener patinazos? Pues sí, pero por norma general, a mí la sensación que tengo, y es una sensación, es algo totalmente subjetivo, es que si lo toca Netflix, ahí puede salir algo bueno. Cambio, a mí me dicen que lo toca Sci-Fi y a mí se me erizan los pelos de la nuca. Bueno, es que Sci-Fi... Pues bueno, eso. Dejémoslo ahí. Pues eso. Estúpido velo. Más comentarios. Aprovecha Unai para él sí, como buen DCita, opinar sobre Jared Leto y su Joker. Lo puedes ver en el libro de visitas porque es bastante extenso. Luego, de los últimos mensajes que han escrito esta semana, Hijontichi dice que ha flipado con The Jinx. Otra recomendación de The Jinx. Debo decir que yo, por ponerme súper al día con Vikings, no he avanzado. Estaba con el primer capítulo y me quedan los otros cinco. Además, ya avisé que a mí este tema serializado, tipo reconstrucción de crímenes, crímenes imperfectos, no me acaba de llegar, pero me la voy a ver porque todo el mundo habla de los últimos minutos, incluso segundos del sexto capítulo, que te dejan con el culo torcido y habrá que estar ahí. Y luego, por último, un mensaje de última hora de Hallenbeck, antes de uno de Agus, que ahora nos lo comentará el mismo, que dice: de Fast and the Furious 7 lo único que puedo decir es que es aceptablemente entretenida, pero con esta manía que hay de rodar las escenas de acción a toda hostia, que yo cada vez dispongo de menor calidad visual, lo paso bastante mal para distinguir dónde se están pegando los calvos de la película. Dice, además me queda cuál, una... ¿Y cuál calvo es cada calvo? ¿Cuál calvo es cada calvo? Dice, además me queda una pregunta spoiler, yo supongo que esta pregunta es para los que han visto la película, la digo, porque a mí como me importa bien poco, pues quien vea esta película tiene su castigo, castigo multitudinario, ahora explicaremos por qué. ¿Para qué cojones quiere el señor Jason Statham el ojo de Dios, si él ya aparece en todos los fregados de la película sin ser invitado? El mini spoiler es que el ojo de Dios es un aparato al cual por el cual lo que sería el argumento de la película gira, que sería como una especie de chip que te puedes conectar a cualquier cámara del mundo, móvil, etc, etc, con lo que puedes hacer un seguimiento en tiempo real de cualquier persona. ¿Vale? O sea, yo estoy con el móvil hablando y se conectan a la cámara de mi móvil y miran a través de la cámara de mi móvil a ver si pasa alguien por la calle, y te ven la reconoce la cara y le manda al interesado la foto de la cara, ¿sabes? O sea, es algo muy chungo. Pero sí que es verdad que el Jason Statham está todo el rato ahí, que parece que tiene el ojo de Dios incrustado en el ojete, porque es que está todo el rato ahí en medio. Y luego dice Hallenbeck, por cierto, Jordi, yo también odio a el grunge y a Rick Astley. Dice, aunque esto es otra historia. ¡Hostia! Bueno, ahí queda dicho. Un Rick Roll. Por Hallenbeck. Que, por cierto, nos hemos saltado que Agus anunció la exposición de Juego de Tronos que hay en Madrid. No, yo no lo anuncié. Bueno, no, lo anunció Polaco. Tú le dijiste que había un stand con el Oculus Rift para saber lo que se siente al escalar el muro. Y entonces te contestó Polaco que él iba a ir el viernes a las 10 de la mañana. Entonces ya nos contó la experiencia. El famoso vídeo de Aria, cuando empieza a gritar ahí con las Oculus puestas, ¡ah!, que se acojonó mucho, y la impresión, bueno, pues eso, que Polaco seguramente lo probará. Y luego, por último, hay un avance que has comentado tú, si quieres comentarlo, de una película. Pues nada, que me he topado con un... Bueno, esta semana ha sido una semana de trailers bastante importante. Lo que pasa es que han sacado un trailer definitivo de Mad Max. Ya no quiero ver más Mad Max, porque yo igualmente... ya cuentan demasiado, ¿no? Sí, no, es que ya tengo la entrada comprada ya de... Vamos, seguro. O sea, no quiero ver más, quiero que me sorprenda el cine. Pero lo que sí que me ha sorprendido mucho ha sido un trailer de una producción noruega apocalíptica, bueno, estas así rollo catástrofes, ¿vale? Que se llama Volgen, me imagino que se pronuncia así porque tiene una O de estas tachada y de estas tachada, cruzada. Sí, de estas os raras hay una Asterix y Obelix, seguro que es una A o una E o sí, una alguna cosa de estas. Bueno, sí, pues sí, sí. En un principio en español se pronunciaría Volgen, ¿vale? Pero sería la ola. Y trata, pues, de, por lo que sé en el trailer, porque además está en noruego, o sea que también alucinas para intentar entender algo. Pero se ve como un pueblecito en una valle, donde hay una especie de lago, y unas montañas impresionantes, y se ve que ahí por un terremoto o algo, una de las montañas, pues, tiene un desprendimiento, cae todo el material en el lago, provocando una ola de, bueno, de un tamaño bastante... Un mini tsunami. Y entonces, pues, todas las escenas, pero realmente lo que me ha sorprendido es que es una producción que podría colar perfectamente por americana o, ¿sabes? Bueno. Porque el acabado, los efectos especiales, la intensidad, la música, todo, o sea, es súper épico y la verdad es que llama mucho, me ha llamado muchísimo, muchísimo. Muy bien, pues con esto acabamos el libro que yo... Sí, lo que pasa es que a colación de lo que comentaba Hallenbeck de Fast and the Furious, yo quiero decir que siendo nosotros, bueno, Javi y yo, gente que no es objetiva con esta serie e incluso detractores de la serie sin haberlo visto, la cosa es así. Hay que decir que Fast and the Furious 7 se ha convertido en la quinta película más taquillera de la historia. de todos los tiempos. Pues ojo que taquillera, es garantía, ¿eh? Claro, taquillera no quiere decir más que cuando más se eleva el precio de los cines, más se recauda. Uh-huh. No quiere decir número de espectadores, sino taquilla. Pero ya es la quinta con 1.321 millones de dólares en todo el mundo, solo por detrás de Avatar, Titanic, Los Vengadores y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2. Debo decir además que es la tercera película en la historia en recaudar más de 1.000 millones de dólares fuera de Estados Unidos. Solo Avatar y Titanic lo habían conseguido. Por lo tanto, ya está por delante de Los Vengadores y de Harry Potter y la Reliquia de la Muerte 2. O sea que, bueno, pues ahí has queda visto, eso. Has visto una película que está ahí en el top, tío. Me he mediatizado. Me he metido en el mainstream. Bueno, el sí, mainstream, eres mainstream absolutamente. Es que por eso te fichamos realmente, porque para que hicieras un poco de contrapeso. De hecho ahora el reto es ver si Vengadores 2 pues logra pasar por delante de esto. De esto hablaremos en breve, pero ya adelantamos que creo, si no me equivoco, que no hemos, ninguno de los tres hemos visto la película entonces, todavía. Hablaremos ahora en los estrenos encima de que se estrena. Pero se han hecho pases de prensa, ¿eh? De eso hablaremos fuera de micro, que si no, igual sale alguna palabra que no debe salir por antena, ¿vale? Sí, somos prescindibles desde hace mucho tiempo. La cuestión es que, al hilo del tráiler que ha puesto el Agus, que yo no soy de tráilers, pero sí que es verdad que la semana pasada, con ese festival tan, muchas comillas, español, que es el Festival de Cine de Málaga, que se ha celebrado recientemente, pues se presentó casualmente, porque yo lo traía para el miércoles pasado, pero se me pasó, el tráiler del nuevo proyecto de un director que a mí me gustó mucho en su anterior película, que es Miguel Ángel Vivas, que era el de la película Secuestrados, no sé si os acordáis. Y Miguel Ángel Vivas ya tiene preparado para este próximo verano 2015 su nuevo proyecto, que se llama, en inglés, Extinction. ¿Vale? Y tiene por ahí pues al Matthew Fox, al Jeffrey Donovan y a la Clara Lago como los principales nombres, digamos, deslumbrantes del reparto de Extinction. ¿Vale? Decir que Extinction se rodó entre Budapest y el Pirineo, ¿vale? Porque por lo visto la historia cuenta que nueve años después de que haya sucedido un episodio de una infección desconocida en el mundo, pues varios supervivientes sobreviven solos en una zona montañosa y en donde, digamos, quedan un poco a salvo de esa infección, pero, sin embargo, algo que pasó en el pasado entre estos supervivientes, pues parece que vuelve a la actualidad de sus vidas y bueno, pues deberán un poco salir de su paz y su retiro espiritual en las altas montañas a prueba de la infección para resolver su nueva situación. No sé, es por ahí por donde va el argumento de Extinction. Yo tenía muchas ganas de decir estos dos minutos del proyecto del señor Vivas. Y simplemente recordar eso, que Secuestrados para mí es uno de los peliculones del cine español del siglo XXI. De los más impactantes, de los más hostiantes en la cara que se hayan podido hacer en estos 15, 14 años que llevamos de siglo XXI. Ahí lo dejo. Pues muy bien. Pues dicho esto, vamos a hablar de los estrenos de esta semana, que viene el jueves en lugar del viernes, porque ya sabéis que el viernes es el Día del Trabajador. ¿No? 1 de mayo. Eso. Y entonces, bueno, pues se adelantan los estrenos un día. De estrenos, así más sin audienceros, ¿qué podemos comentar? Pues eso. La película Pues eso, dirigida por Sam. Recordad que era una película de animación en plastilina, en stop motion, de la cual ya hablamos que el final y algún olor a CGI pues hizo que la cosa decayera, a pesar de que la película eran de 70 y pocos minutos. Pero, si queréis saber lo que opinábamos de esta película, os podéis remitir al programa 600 de Sin Audiencia, porque como la vimos en Sitges, ya hablamos de ella. El programa 600, y también hablamos, aunque no está reseñado en las búsquedas del blog, en mi reseña de la semana de Donosti, porque yo la visioné allí. La viste también, sí. Y algún comentario extra de mi parte cayó, más que nada, para hacer contrapeso con los comentarios de Agus y de Jordi. Bueno, Agus se durmió, o sea que bueno, está todo dicho. Bueno, es verdad, pues es que no pudo comentar mucho entonces. Pero literalmente, o sea, me oísteis roncar. Bueno, te oyó roncar. Además era el día que iba maquillado de zombie y yo tenía un zombie roncador con un olor dulzón en toda la camiseta porque llevaba el jarabe ese de maíz y glucosa que olía que alimentaba las cuatro filas de alrededor. Y encima roncando. Y encima roncando, sí, sí. Ganas de espectacular. Solo le faltaba salir la burbuja por la nariz, en plan Goku, pues lo mismo. O en plan troll de David. O en plan troll, sí, de David el Gnomo, sí señor. En fin. Muy bien. Qué imagen. Pues eso. Pues eso, un hito de la animación española, lo queramos reconocer o no. Sí, no, y con partes divertidas, lo que pasa es que, bueno, yo creo que es un corto, un medio metraje muy estirado. Bueno, ya lo dijimos. Yo sigo defendiéndola un poquito más. No, está bien, está bien. A pesar del final. A pesar del final. Y ensalzando en concreto esa escena que muchos critican del plato de televisión. A mí me parece increíble. Y que eso vaya a los pero cines... Muy larga. Que vaya a los cines convencionales me da placer, sinceramente. Sí, lo que pasa es que era una buena escena, pero estaba demasiado alargada. La gente a la que se critica por ver ese tipo de programas no creo que luego vean esta película en cine. I don't know. ¿Eh? Eso ya no te puedo en decir. En fin. Luego tenemos otra película que se llama El Hijo Bastardo de Dios, dirigida por Martín Garrido Ramis, y bueno, pues así la sinopsis nos cuenta de un funcionario dominado por su madre, en fin, pero que bueno... Un pequeño pueblo, que ambiente rancio. Al parecer ya al final se le hinchan mucho los huevos y decide... Hacerse del PP. Bueno, no lo sé. Urdir un plan para llevar a cabo una venganza contra el mundo. Lo vamos a dejar ahí, pues para quien le pueda interesar, también viene este jueves. Rápidamente, la que no hemos podido ver y que es el estreno más mediático, Vengadores, la era de Ultrón, otra vez con Joss Whedon a los mandos de la película. Ay. Y repitiendo pues todo el elenco de actores con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo o Chris Evans, entre otros, entre muchos. Y que Javi ha visto, ¿no? ¿Qué cabrón eres? Hemos dicho que no. No sé si la has visto tú, coméntala. No. En fin, ya tenemos por ahí a Ultrón dando por el saco. Recordad que aquí vamos a tener a dos componentes más de los Vengadores, además de los componentes más antiguillos y primigenios, aunque esto como es Ultimate, todo da una vuelta de tuerca. Y encima, como Fox tiene los derechos sobre el término mutante de la Marvel, van a tener que buscar una vuelta de tuerca en el origen de Wanda y de Pietro. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a tener, al parecer, mucha diversión. Yo ya he visto, ya lo dije la semana pasada, algunos medios que han podido acceder a la película y la dejan muy bien. Medios, digamos, de cine de género y cine especializado, no medios generalistas. Y bueno, pues expectativas hay. Veremos en qué se convierte. ¿Puedes repetir lo de los mutantes? ¿Qué ha pasado con lo de mutante? Porque la Fox tiene los derechos. ¿Y que se han inventado ellos la palabra mutante? No, pero al tener los derechos de X-Men... el universo mutante. La Marvel con Disney no puede utilizar la palabra mutante. Es muy fuerte, pero es así. No puede utilizar la palabra mutante. Entonces, en el cómic, recordemos que la Bruja Escarlata y Mercurio son hijos de Magneto. Exacto. Y son mutantes, y por eso son así. Y aquí, pues, al parecer, nacen de experimentos y no puede salir la palabra mutación. Cosas que pasan. Los derechos tabú, imponen... Jugando tabú. Es el capitalismo. Es el capitalismo. Más rabioso. Luego cogen y hacen esas cositas de te dejo a Spider-Man, me quito los derechos de Daredevil porque prefiero a los Cuatro Fantásticos, las cagao porque hemos hecho una serie de Daredevil de puta madre, etcétera, etcétera. Claro. Estas cositas. Yo os iba a preguntar porque yo con la era de Ultron he hecho como con otras películas así muy esperadas, que me he aislado de ella y no he visto ni siquiera Ni el tráiler. El Ultrón será digital, supongo, ¿no? Pues no tengo ni idea porque sabes. Yo he hecho como tú. No he visto ni el tráiler. Te has aislado. O sea, vale, yo sé lo que se ha visto en las películas anteriores de Marvel, vale. En el postcréditos. Nada más. Y es que además no quiero saber más. Es que a mí me... Bueno, entonces quizás no debo decir... Bueno, ya hay algún spoiler de alguna foto que se ha colado, que a mí la que más me ha impactado es ese escudo destrozado de Capitán América, que me toca mucho los huevos. Bueno. Pero bueno. Yo es que, sin haber visto apenas, pero viendo un poco el reparto de la película, ahí se me me salen varias preguntas, interrogantes del cerebro. Y una de ellas es eso, que si Ultron será, al ser un robot, por decirlo de alguna forma, un ser es un espacial robot. Del futuro, muy tecnológico, pues no sé si... Pero es un robot muy humanoide. Quiero decir, a ver, si C-3PO es una persona dentro de un de una armadura, y quiero decir también, sin ir más lejos, si tienes Iron Man, sí. Pues puedes tener perfectamente un Ultron que sea un actor. Yo lo digo porque de las pocas, digamos, noticias previas cuando se empezó a rodar y tal, que trascendió de la nueva entrega, era que James Spader iba a hacer de Ultron. Vale. Bueno, pero será para poner la voz. Exacto, si es CGI, si no, pues claro. A eso me refiero, que Spader no lo veo yo, independientemente de que esté más delgado o menos delgado, pues dentro de un traje de robot. Pero bueno, poniendo la voz sí que lo veo. Pero bueno, lo oigo. Por ejemplo, una de las mayores sorpresas de la primera de los Vengadores fue un excelente Mark Ruffalo como Dr. Banner, pero luego la versión del Hulk es CGI. Exacto. Y la verdad es que de los mejores momentos de la película los daba Hulk, el Hulk de CGI. O sea que, bueno, vale. Yo creo que han llegado a un nivel de virtuosismo. No es lo mismo que la CGI de una película sin presupuesto. Aquí realmente se dejan la panoja y realmente salen cosas dignas. Otras dos cosas que me producen mucha curiosidad del reparto es que salga Andy Serkis, lo cual quiere decir que va a hacer de algún personaje que también es animado, no sé cuál, porque no lo quiero mirar, seguro que sale en la ficha técnica, que no lo quiero ver. Y otra es que sale Halle Atwell otra vez. Eso significa... ¿Qué significa? Vuelta al pasado. Algo habrá. Algún flashback, cuanto menos, ¿no? No sé. Bueno, eso es un pequeño spoiler, pero yo no sabía que salía. Pero ahora ya lo sé. Gracias. Bueno, pues esto pasa sin audiencia y además sin planearlo. Me has machacado la sorpresa de Hayley. O sea, pero no pasa nada. Bueno, quizás son imágenes de archivo de las otras películas. Vete a saber. O han aprovechado algo de la serie. Me parece que a colación Unai, no sé si comentaba en Twitter, no creo que haya sido en el libro, que... tras el estreno de la película de la era de Ultron, va a haber un capítulo especial de 2 horas de Agents of S.H.I.E.L.D., seguramente con consecuencias de la película. ¿En cuál temporada ya de Agents of S.H.I.E.L.D.? No sé, ¿en la tercera? Porque yo no sigo la... No ha sido en el libro, ha sido en Twitter, ¿eh? Vale, o sea, no, pero en el libro habían descrito Agents of S.H.I.E.L.D. bastante mal, ¿eh? Tú no mires las hojas de los demás, hombre. Es que tiene aquí... Tiene que mirar la descripción de Ricard de Agents of S.H.I.E.L.D. Mira, sí, léela, va, ya que estamos. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Coprolito lastimoso. Reflejo de lo que pudo haber sido y no fue. La trama no interesa. Se nota la falta de ideas y de presupuesto. Desinflándose por momentos. Kyle McCallaghan está convirtiéndose en el José Vélez de las series americanas. Que alguien le dé de comer, que se está quedando tísico. Bueno, en fin. Vale, o sea, es que era para leerlo. Esta me la he saltado y es que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a instaurar una RMDB con Ricardo? Sí, porque... De todas formas, debo decir que mucha gente tuvo la paciencia de aguantar los 8 o 9 primeros capítulos de la primera temporada, que es mucho. Yo no pude. Y dice que el final de la primera temporada, el principio de la segunda, tiene cosas muy interesantes, sobre todo para entender hechos que ocurrieron en la segunda del Capitán América con todo el montaje de S.H.I.E.L.D., etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues para que tenga paciencia y quiera seguir... Si no tuviese cosas para ver, para perder 8 horas viendo algo... Claro, que pero a ver, mucha gente insiste que estando por ahí sueltas series como Agent Carter o como Daredevil, claro, que perder el tiempo con Agents of S.H.I.E.L.D. que como que no merece mucho por la eso, pena. Por eso, no, yo es que además tengo una lista de pendientes, tengo pendiente Aníbal, tengo la de los Hotel Bates, tengo la de la terminar Breaking Bad, empezar con la de Saul, o sea, madre mía, es que no voy a perder 8 horas Yo te digo, ahora hablaré un poquito más extensamente de Vikings y de cómo remonta la temporada y merece la pena, merece la pena mucho. Muy bien. Pues estábamos con los estrenos, creo que ya no comentamos ningún estreno más. Antes que empecemos con otra cosa, ¿puedo decir una noticia? Volvemos otra vez a la sección de noticias, porque ya que es... No, yo tengo más noticias. ¿Tú tienes también? Sí, algo. Más que nada aprovechando ya que Juma ha soltado una noticia, una producción española que tenía muy buena pinta. A mí me llegó una noticia esta semana de otra producción española que también tiene pintaza y el tráiler era bastante chulo. Es la película es Sweet Home, del director Rafa Martínez. Ah, amigo. Y ¿Sabes cuál es? Sí, porque es posible que yo la comente la semana que viene. Ah, vale, vale. Pues bueno, pues nada, pues está protagonizada por Ingrid García Johnson y Bruno Sevilla. Y aquí pues se explican la historia de cómo esta pareja va, entran, hacen una visita sorpresa a la casa donde se supone que van a ir a vivir, pero todavía no está habitable. Y mientras están haciendo la visita, se supone una noche romántica o lo que sea, llegan unos ladrones. Y se lía bastante parda. Y ya está. Ahora, no, ahora por curioso. Pero el tráiler parece bastante duro, bastante sangriento y, a ver, y promete. Yo digo que por curiosidad, como nos ha dicho esto Javi, yo debo entender que ya la has visto o que vas a verla. No, que la veré. Ah, la verás, vale, vale. En el próximo programa ya la habré visto porque esta viene a cines el fin de que viene, de la semana que viene. Vale. Pues, pues el tráiler está muy chulo. Pues mira, aprovecharé y subir el tráiler esta noche al Facebook. Simplemente decir que en el cartel sale un tío con un hacha. No, es el cartel. Y una chica gritando, ¿no? Eso, no, el cartel no puede gritar, creo. ¿Eh? No, pues ¿no es ese mismo? No es el cartel que he visto yo. Ah, vale, vale, no, vale. No, porque el cartel que he visto yo sale una puerta y un tío enmascarado con un hacha colgando de la mano. Bueno, sería que se ha atrascado la puerta o algo, ¿no? Claro, sí, o que va a cortar leña. Es bombero, está interviniendo. Es vasco y va a cortar árboles ahí para... O quizás no es un hacha, quizás un fuete así que la luz le da mal. ¿Tienes más noticias de la ya está, que nos liamos, Rápidamente, que se me ha pasado el fenómeno de esta semana, voy a ser muy breve, decir que hay ciclo de 007 con películas diversas, entre ellas Operación Trueno o Licencia para Matar. Tenemos el sábado Golpe en la Pequeña China, en la sesión de las 9 de la noche, una película que os lo podéis pasar muy bien. Luego tenemos, curiosamente, a las 11:30 Kill Bill volumen 1, sin dar el 2. Bueno, me parece un poco ahí cortado, porque es una película que se divide en dos partes. Totalmente. Pero para verla seguida. De hecho, creo que hicieron alguna proyección con las dos en el pasado. Es posible. De hecho, hay un ciclo Tarantino también, aparte de James Bond, porque luego tenemos el domingo a las 9 Pulp Fiction y luego el miércoles siguiente Jackie Brown, o sea que están ahí con Tarantino por un tubo. Y luego, dos películas muy viejunas, pero que voy a decir porque son de esas que de alguna manera una marcó mi infancia junto a las películas de Sinbad, que fue El viaje al centro de la Tierra, dirigido por Henry Levin en el año 59, con James Mason de protagonista. Wow, es brutal esto. Es una película, yo no sé cómo habrá envejecido porque hace mucho que no la veo, pero realmente... ¿Es la que protagonizaba The Rock? ¿Lo mato o no lo mato? Hombre, yo lo dejaría moribundo para que sufra más. En fin. Pues yo creo que es una película que, si volviera a ver, me gustaría volver a verla en cine. Porque realmente... Claro, yo la he visto en la tele también, o sea, sí, de niño. Yo la vi en un programa doble de estas que nos llevaban cuando éramos pequeños y que existían entonces. Y la verdad es que es de esas aventuras que cuando pues tienes, no sé si 10 o 12 años, te pegan, ¿no? Te llegan. Yo con esa película y toda la serie de Sinbad, pues a mí me trae muy buenos recuerdos. Y luego la otra es un superclasicazo. Para que se haga sangre y tiras de carne directamente a Gus, le diré que es de 1925. Estamos hablando de La quimera del oro. ¿De tu Charles adolescencia Chaplin. Quieres decir? De mi adolescencia. Charles Chaplin, una escena con el baile de los panecillos. Chapo. Impresionante. Es una película que yo no he podido ver en pantalla grande. Una película muy gastronómica también. Sí, señor, sí, señor. Bueno, es las vivencias del vagabundo que interpretaba Charlotte en Alaska, en la época de los buscadores de oro. Y bueno, pues la película es brutal. Yo debo decir que por ejemplo, Tiempos Modernos, con Fernando, la fuimos a ver en el reestreno que hubo en salas de cine con un montaje limpiado de la película y todo. Y yo disfruté muchísimo, o sea, Chaplin en su esplendor, y yo creo que La quimera del oro es otra de esas películas que, restaurada en 35 milímetros, se ha de disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, pues eso. ¿Es la que están dentro de la cabaña de madera y se lía parda ahí dentro? Claro, vale. Esa es. Esa vale, es. Vale. En fin, a las 4:15 del domingo 3. Ha sido rapidito el repaso porque tenemos mucha para cosa. Para que veas, aunque sea del 27, ¿eh? Del 25. Bueno, del 25. hombre, no, es que no, parece aquí rimas, que no he mirado nada en mi vida y alguna cosilla me he visto. Bueno, esto en algún reportaje, pues, ¿habrás visto algún minuto? Sí, en un videoclip, de techno que había una vez. No, sí, Charles Chaplin, aún tengo pendientes porque hay algunas películas que son difíciles de encontrar y tal, pero por norma general me he visto bastantes y las he repetido bastante también, es que a mí me gusta. Muy jefe este hombre. Pues bueno, y noticias, quería meter yo una, porque sí, esto, hay mucha gente sin audiencia que creció con Dragon Ball, eso es así. Amigo. Entonces resulta, me la he leído yo también. Resulta que tenemos doble noticia de Dragon Ball. Por un lado, que se pone en marcha nueva serie de Dragon Ball, 18 años después del Dragon Ball GT, y que además no tiene nada que ver con el GT, sino que empalma directamente con Dragon Ball Z. Después del final de Dragon Ball Z, ¿está viene Toriyama y en medio? Sí, está Toriyama. Bueno, entonces ya me lo miro con otros ojos. Ya. Viene Super Dragon Ball, la serie está previsto que se empiece a emitir en Japón a finales del próximo verano. Con lo cual, aquí puede llegar bastante pronto también, porque sabemos, al menos en Cataluña, TV3, todo lo que vuela Dragon Ball rápidamente, sí, se hace con los derechos y dobla. Me pregunto si saldrán las nuevas transformaciones de Goku con el pelo azul, etc. No. Eso sale y viene antes. Eso ha salido en la película Dragon Ball Z Resurrección F, que es una película que se estrenó el 18 de abril en Japón, que recaudó 8 millones de euros en 2 días y se puso por delante de Fast and the Furious 7 la taquilla japonesa. Toma ya. Debe decirse que en los primeros 10 días ya se ha ido a una recaudación por encima de 16 millones de dólares y podría ser la película recaudar, se dice, solo en Japón, unos 80 millones de euros, con lo cual superaría la recaudación del truño ese que viste tú de Battle of Gods. Eso te iba a decir, que en todo el mundo. Resulta que me trago yo el truño, ¿sabes? Sí, Battle of the Gods recaudó 80 millones en todo el mundo. En todo el mundo tuvo muy mala crítica y entonces yo supongo que se pusieron las pilas. Claro, claro. Y entonces se ve que este Dragon Ball Z Resurrección F, que es donde hay una nueva fase del Super Saiyan, ¿tienes que es la del nombre, pelo azul? ¿Tienes el nombre de la fase? No, ahí no tengo la fase. Es que se supone que es Super Saiyan Mega Super Mega Pan, ¿sabes? Es algo así rollo... Lo super... que le quieras meter. Sí, sí. Bueno. Y se ve que hay dos personajes que alcanzan este nivel. ¿Puedo decirlos o no? No. ¿Bulma? No, porque además lo de Resurrección F es un pequeño spoiler. Sí, porque sale cierto personaje que en su día desapareció. Y aquí también sale con una transformación cierto personaje dorada. Cierto personaje, sí señor, cierto personaje que luego descubrimos que era un niñato. Bueno, cosas que pasan en la animación. En fin, estamos dando demasiadas pistas. Sí, ya ves. No, igualmente si pones el nombre te sale, bueno, todo. Es que realmente es una peli que vas a ver. Cualquiera que haya pillado, pero... cualquiera que haya pillado lo de la F, lo de que era un niñato, la transformación, seguramente ya sabe todo esto. O ha visto la portada de la película, pues. Sí, no, porque además ya han salido varios juegos de plataformas nuevos en que ya está la transformación a dorado y las transformaciones azules. O sea que ya. Todos informados, pero todos callados como putas. Ay, como putas, como putillas. No, yo no he sido. Vaya, pues eso. Hasta aquí bloque noticias. No sé si queréis añadir algo de noticias o de agenda. Está o empezamos así a darle estopa a cositas. Vamos a darle estopa a series. Oye, y a películas. ¿Tú cuando has dicho lo de la F y tú has levantado el dedo? ¿Es porque tienes pase de prensa o algo? No. ¿O porque lo sabías también? Porque debo decir... Porque me lo he leído. Vale. Porque me ha llegado una nota de prensa y en la nota de prensa sí que hablan de la F. No, vale. Debo decir que se estrenará en Europa, pero el 6 de noviembre. Bueno, o sea que entonces, aún queda, ¿eh? Sí, fíjate que 18 de abril es en antes Japón. Antes la pillaremos por el Pirate Bay y otra cosa. Seguro. Y de hecho, o sea, yo complemento la noticia de Jordi con que vendrá a Europa en noviembre y creo que son varios días, como 4 días de un fin de semana y sus días de alrededor cuando se estrene en España, que podría ser 3, 4, 5 y 6 de noviembre, por ejemplo. Sí, y además decir que está hecha en bastante mejor calidad que Battle of the Gods. Joder, que es que y que va a venir también el sistema 3D. Bueno, pues puede estar guay. O sea que bueno, ahí queda la información. Dientes largos. Pues sí. No, y sí, parece ser que incluso en los videojuegos últimamente se están poniendo las pilas y ha salido algún videojuego potente también y tal. Ya veremos. Muy bien, pues ¿qué preferís? ¿Pantalla grande o pantalla pequeña? Yo os voy a dar una pequeña sorpresa, que es que aparte de la pechada de Vikings que me he metido y también ha caído el tercero de Juego de Tronos, el de esta semana, que no sé cómo lo lleváis vosotros. Yo estoy, si te digo dónde estoy yo, bueno, te lo digo, estoy en... Él dijo que ya no lo miraría estoy más. Estoy en Invernalia con los Boltones ahí, que está cayendo una nevada que están flipando. O sea que ya estás en el tercero de la serie. No, estás en el libro. Vale. Ah, no, es que precisamente en el capítulo 3 ha salido Bolton por... Ah, vale, pero sale la nevada también. Bueno, no en la nevada, pero han salido los Bolton nevando, pero no en esa nevada en concreto. Vale, que es que está cayendo una nevada de mil pares, ¿eh? Ahí que están acojonados hasta los norteños, co, ahí. Página 700, aprox. En una semana me lo hago. En el capítulo 3, John ha vuelto a decir que se acerca el invierno. En fin. ya ves, es verdad. Pues entre todas estas cosas, pues mira, me ha dado por hacer una locura, y debo deciros que vais a flipar los dos, que me he visto los dos primeros capítulos de The Following. ¡Toma ya! A buenas horas, mangas verdes. Bueno, oye, quiero decir a buenas horas. No, pues, bueno, viendo el ritmo que sigues, la semana que viene ya te la has traído vista. Por eso te digo que... Bueno, pero hay que aclarar que has visto los dos primeros capítulos de la primera temporada. Sí, no, claro, he empezado la serie. Exacto. Bueno, también me pasó con Banshee, luego me la pulí en un tristras. Recordamos esto para la sin audiencia, porque quizás eso no habíamos... Como no habléis nunca de ella, no lo sabrán. No, porque pero es que yo la llevo descolgada porque estoy estresado con todo lo que se nos ha echado encima, pero la tengo descolgada. Y del estrés no puedes mirar nada. Pero tú sí la llevas al día, ¿no, Javi? Casi al día. Sí, porque estoy tirando balones fuera con el libro, con los dragones bailarines. Entonces, como que le estoy haciendo un poco la goma en algunas cosas. Sí, igual aspecto. Que yo, igual que ¿Qué yo. Estamos en tercera temporada de Tercera temporada tirando hacia el final ya, se acaba mediados de mayo. Vale. Sí, la sí, dos capítulos creo bueno, que pues faltan. Me va a ir bien porque así me veré la primera y la segunda y ya me veré la tercera concluida. Sí, bueno, si tienes ánimo, sí. Porque de hecho que... No está mal. No está mal. O sea, me esperaba más truño. A ver, yo debo decir que tengo cierta debilidad por Kevin Bacon. Es que ayuda mucho. Otro sinvergüenza en el papel coprotagonista sería muy diferente. Pero no me está disgustando cómo se está contando la historia, aunque debo decir que hay algún actor secundario, o sea, la pareja de gays. Hostia, como actores son justitos, ¿eh? Bueno, cada uno... Bueno, ya irás viendo, porque una cosa que tiene esta serie es que hay personajes que en un principio parecen muy así, muy de refilón y que luego se hacen importantes. No, estoy diciendo... Y en calidad, de interpretativa. Estoy diciendo el nivel interpretativo, ¿eh? Te digo que esto avanza. Bueno, en fin, parecen sacados de un casting de película de adolescentes que mueren en el primer y segundo turno, ¿eh? Bueno, va por ahí. Pero bueno, en fin. ay, el spoiler, pero si no estoy diciendo nada, yo si me lo estoy callando, hombre. Que me muerdo. No me digáis si son red shirts porque ya me estáis tocando la moral. No, que me muerdo la lengua, va. Vale, no, pues eso. Nada. Pero me alegra grandemente que te hayas decidido poner con The Following. Yo tengo mi ritmo y bueno, yo voy haciendo cositas, así que bueno, y sé que tengo pendiente Breaking Bad, también de ahí pasar a la de Better Call Saul, que todo el mundo la está dejando muy bien. La están dejando impresionante. Entonces, bueno, o sea... en fin, que iré alternando, intentaré dar cumplido visionado a todo lo que pueda, pero bueno, oye... Últimamente bien, me dedico a la pantalla chica, es lo que hay. Te cunde el tiempo, eso me alegra casi más que se hace lo que se puede. Muy bien. Antes de que hable de Vikings, ¿queréis comentar alguna película, pantalla grande, esas cositas que tenéis colgadas? ¿Queréis sacar material? Yo es que llevo ya arrastrando una película que la meto y la saco de la chuleta. Pues no la arrastres más. Dos o tres semanas pues y además dale. Es una coreana de que estuvo en Sitges en 2014. Pues hay que decirla. Que además está, yo qué sé, es una de esas películas, además, Jordi, que es de las que no le van a gustar a tu hermano, creo. Que son estas de... De que te pone en situación límite al protagonista. Bueno, el título en inglés es A Hard Day, ya lo adelanto, y que es, pues eso, un día duro, y que, pues bueno, es un día duro de un policía del cuerpo de policía de Seúl, y bueno... Es aquello de mejor no haberme levantado de la cama. No haberme echado la noche anterior, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que vamos a ir con esta película del señor director Kim Seong-hoon y A Hard Day es una peli de, ya os podéis imaginar, si hay un protagonista policía de por medio, suspense policíaco, pero de ese suspense policíaco con situaciones de enredo descacharrantes y combinado con toques de acción de esos que ponen los pelos de punta. Por decir algún aspecto, pues A Hard Day, a diferencia de otras películas de suspense policíaco coreanas, esta es muy divertida. Pero muy divertida no de jajaja risa floja, sino muy divertida en el sentido hitchcockiano de la diversión, ¿vale? Y si no sé si me entendéis, pero Hitchcock tenía una forma de enfocar el humor muy particular, pues digamos que en A Hard Day el humor va por ese lado un poco perverso, negro, irónico y con muchas puitas, ¿vale? A Hard Day le han dado pues varios premios, pues por ejemplo en los Blue Dragon Film Awards del año pasado, de 2014, le dieron premio a mejor guión, a mejor edición y al mejor actor secundario, ¿vale? O sea que me refiero que le han respaldado por ahí premios. Y en cuanto al argumento de A Hard Day, pues tenemos a Gun Su, que es un agente de policía que en el día en el que ocurre la película va camino del sepelio de su madre que acaba de morir, pero llega con retraso. Y además acaba de recibir una llamada de su mujer, que quiere ser su exmujer porque le ha mandado los papeles del divorcio. Y aparte le acaban de llamar también del curro sus compañeros de brigada, que los de asuntos internos están escarbando en los papeles de que tiene por ahí por la mesa de su oficina. Y sus compañeros pues están mirando cómo, con impotencia, cómo se están llevando algunas cosas que parece ser que no les están gustando mucho a los de asuntos internos. Por el camino, y debido a la velocidad con que va en el coche, porque va camino del funeral de su mamá, alguien se le cruza en medio de la carretera, así de repente, y lo atropella y se lo lleva por delante. Entonces, a partir de ese momento, del atropello este, digamos, imprevisto y sorprendente, pues si ya tenía pocos problemas este hombre, este policía va a tener que ingeniárselas como si fuera un malabarista de un circo de tres pistas para salir de esa torcida situación que se le acaba de poner delante, ese atropello inesperado, pero aparte todo lo demás que tenía a lo largo del día. No voy a decir cómo va a intentar resolver el asunto del atropello, porque es el nudo de la cuestión argumental, pero a partir de entonces digamos que se va a disparar la motivación del guión de la película, podríamos decir, ¿vale? Volvemos otra vez a tener en A Hard Day a la, entre comillas, muchas comillas, particular policía coreana como protagonista, que yo no sé, ya lo hemos comentado muchas veces, si nos tenemos que basar en la imagen que las películas coreanas dan de su propia policía, realmente dejan mucho que desear. Yo no sé si en realidad esto es una que les meten mucha caña o que realmente son así, pero la cuestión es que aquí también los ponen de vuelta y media de corruptos, vagos, maleantes, y vamos, que para qué quieres tener crimen organizado si tienes policía, poco menos, ¿sabes? Y todo eso con el toque ese de humor hitchcockiano que os he comentado, ¿vale? Pero también, aparte de esta policía coreana en el punto de mira, también tenemos en A Hard Day pues toques de misterio, toques de crimen, persecuciones y alguna escena de hostias que podría haber salido perfectamente de la saga Bourne, ¿vale? Ahí lo dejo. Vamos, que para todo aquel que le guste un poco el suspense policíaco y el cine coreano, es una combinación que no creo que nos va a defraudar a casi ninguna, ¿vale? Incluso animaría a Unai, que no le gusta el cine coreano para nada, que se le echara un vistacillo porque igual se echaba algunas risas. Bueno, pero supongo que Unai habla por el ritmo este lento que tiene, muy de meterse en los personajes, ya, pero en sus intríngulis mentales y claro, muy, muy seriote, porque el cine coreano sí, normalmente, por eso es thriller, esto parece que rompe mucho, ¿no? Sí, estaba un poco pues por el lado un poco cómico, sarcástico de la del suspense policiaco. Y aparte que realmente, o sea, hay algunas escenas realmente que el protagonista se mete en unos fregados y en unos aprietos que son dignas eso de algunas películas de Hitchcock, de decir, pero ¿qué haces, mamón? ¿Qué haces? No tenías ya bastante complicada la vida y cómo te la complicas más aún, ¿no? Pero bueno, a veces sale airoso, a veces no, en fin, eso lo tenéis que descubrir si le echáis un vistazo a Hard Day. Para acabar esta pequeña reseña, decir que la película se pudo ver en Sitges 2014, en esa sección que se inauguró este año pasado en Sitges, que se llamaba Sección Oficial Órbita, y donde, digamos, lo que han hecho es configurar una especie de contenedor en el que la premisa principal es el suspense criminal o policíaco, no ya géneros de otros tipos que se tratan en el festival. Y decir que, por ejemplo, pues en esta sección A Hard Day estuvo acompañada de otras pelis que ya hemos comentado por aquí, como Call in July, Montana, Starred Up o la de Field, que creo que al final no la comentamos y que algún día habrá que comentar. Ahí queda, señores. Jolines, qué rápido. O sea, me ha sorprendido. Ha sido hoy. Bueno, he intentado ser un poco sintético. Es que también es la típica peli que si hablas un poco más, te quito alguna garra de las que tiene el argumento, tío. No sé. Pues yo puedo. Tengo 4 minutillos para soltar también una mía que tenía también y ahí. Más, y tienes más. Tienes 5 si quieres. Bueno, pues yo tenía una también vista hace un montón que alguna vez se me había escapado por aquí por el micro, pero aún no habíamos encontrado el momento. Es la película de Bullhead en original Runescope. Es del director, es Michael R. Roskam. Que este hombre, este es el primer largometraje, pero le fue tan bien con este largometraje que enseguida le dieron una segunda oportunidad y es el que rodó luego The Drop. Exacto. Con Tom Hardy, Naomi Rapace, James Gandolfini. O sea, que es que el hombre a partir de esta película se ha hecho un nombre. Bueno, la película trata la historia de Jackie Berman. Bueno, aquí te vas a reír de mí otra vez con mi acento. Pero bueno, es Jackie Van Marsenil. Que vaya nombrecitos, tío. Bueno, que es un joven ganadero limburgués, de la provincia de Limburgo, en Bélgica, que recibe la visita de un veterinario sin escrúpulos, que quiere hacer una especie de negocios turbios con él. O sea, esa es una peli europea. Sí. Ah, qué bueno. Pues no la decía yo europea, pensaba que era de temas ganaderos, pero yanqui, tío. No sé. Europea, yo diría que a ver, la nacionalidad es belga. Ajá, sí. Belga. Bueno, el tema está en que todo se lía bastante cuando hay un asesinato de un policía federal. Y bueno, y aparte esto se va entrelazando con ciertos momentos del pasado de Jackie. Porque Jackie, si se caracteriza por algo es porque es un personaje, o sea, es que, bueno, el actor que hace de Jackie es Matthias Schoenaerts, creo que está bien pronunciado también porque son de estos apellidos que leerlo es... Que son flamencos de estos, sí, de exacto. La parte flamenca. Bueno, pues es, de verdad, lo borda, o sea, el personaje es realmente temible, es una puñetera bomba de relojería a punto de explotar, ¿vale? Y pero... Por otro lado, consigue que hay ciertos momentos en los que puedes llegar a empatizar. Y más cuando descubres el por qué es como es física y mentalmente, uh-huh. Y qué es lo que le pasó y lo que lo convirtió en lo que es actualmente. Que sería, pues esto, una cabeza de ganado, porque el tío parece un puñetero toro. Un toro, un buey. Sí, depende. O sea, es de verdad, es acojonante. Bueno, la película es una película de estas de ritmo lento, pero intenso. Y la atmósfera es una atmósfera bastante, bastante dura, oscura, en parte también por la situación en la que está, bueno, en la que hay socialmente en ese país, yeah. ¿De acuerdo? Porque si aquí en España, que tenemos varios como naciones conviviendo con problemas, claro. Tenemos los vascos, tenemos los catalanes y tenemos todos los problemas que hay de incomprensión. Pero en Bélgica el tema es muy marcado, además. Imaginaros si además ciertas de estas naciones no tuvieran o compartieran ningún idioma con el resto. Ya. Que es lo que tenemos, por ejemplo, con la gente de Flandes, de la región de Flandes, que hablan el neerlandés, creo que sí, es el flamenco. El flamenco, sí, exacto, que se parece mucho al holandés. Que muchos de ellos no hablan ninguno de los otros idiomas que se hablan en el país, que sería el francés y el alemán. Exacto. Entonces se genera ahí unas tensiones, unos malos rollos, unas miradas suspicaces, realmente incluso racismo directamente, ¿sabes? Y claro, bueno, si fueran de otras razas, pero no son. No, pero es eso. A mí ya sabes que los flamencos me dan, ¿sabes? Yo no me fío de estos putos flamencos. Si es una cuestión, ¿sabes? Idiomática. Claro, es que no hablan, no te entiendes, los ves ahí con las miradas, además todos con miradas turbias y a ver quién puede más, ¿sabes? Entonces la película respira de este ambiente tenso y mal rollero. Ajá. Y bueno, poco que decir porque realmente la película, el argumento no es más que cómo se desenvuelve este lío argumental y cómo se enlaza con el pasado y ciertas reacciones de Jackie y la gente que lo rodearon. O sea que tampoco se puede explicar mucho sin empezar a chafar el argumento. Solo decir que es una película que tiene algún momento muy escabroso, pero que no es escabroso por lo que muestra, sino por lo que está intentando explicar y lo que, bueno, pues lo que te imaginas que está sucediendo. O sea, es bastante, bastante chungo. Y es una película que pese a que no va a pasar a los anales de la historia, tiene lo suficiente es, tiene esas escenas que se te quedan en el recuerdo. O sea, es una película, yo realmente la vi hace ya 6 meses como mínimo, sí, y es de esas películas que te dejan pozo. Y la recuerdas como diciendo, uff, esta película, jo, sí, tenía chicha. 2011 es la película. Sí, sí, no, ya te digo, yo llevo un montón de tiempo que la tenía ahí acumulada y bueno, al final la he podido sacar. Y es eso, o sea, la sensación que tengo tras el visionado y tras 6 meses es, ostras, esta película me ha dejado pozo y tenía chicha. Muy recomendable. Yo, a ver, recomendable si os gustan las películas así pausaditas y tal. Y con vacas y toros y drogas y de todo. Y la verdad es que me gustó, me sorprendió. O sea, una película belga, película que no me esperaba para nada que me pudiese llegar a gustar. Y la verdad es que me entretuvo y me impresionó. Y es lo que me ha dado pie a que tengo que ver The Drop. Comentamos que la tenemos que comentar juntos. A mí también me pica The Drop. Y además, o sea, no he visto Bullhead, que también en su momento me llamó la atención por el tema de la trama ganadera. Tú ves el póster y ya ves al pavo, el cuerpo que tiene, cabeza y todo, y dices, madre mía, qué bicho. Qué bicharraco. Sí, sí, sí. Bueno, ya negociaremos cuando cae The Drop, pues. A ver. Bueno, pues ya está, también rapidita, ¿eh? Hemos ido pim-pam-pum, ¿eh? Hoy. Pues mira, yo voy a utilizar un agujero de gusano en el programa, porque viendo una película, porque he dicho que veía mucha pantalla pequeña, pero he visto alguna cosa de pantalla grande que voy a hablar ahora, y antes de hablar de esta película, debo volver a los estrenos, porque nos hemos saltado uno, que al menos por tema nostalgia, habrá que hablar de él. Estoy hablando de que la película de la que voy a hablar es Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, primera incursión del señor Fesser en la animación 3D, de dibujo animado, y viene un estreno este jueves, que no hemos dicho, que es Asterix, la residencia de los dioses. Claro. Que debo decir que como cómic, yo es uno de mis cómics favoritos de Asterix, porque el César, viendo que no puede combatir a los galos, decide construir una residencia de lujo al lado del poblado galo. Incluso algunos de los galos se mudan a la residencia a vivir con los romanos y tal. Además, es muy curioso porque este tomo de Asterix y Obelix es una crítica al turismo, una crítica a la burocracia, porque hay un tema de burocracia que es muy divertido. Y, bueno, pues ahora los directores Louis Clichy y Alexander Astier se meten en la animación 3D también para llevar a la gran pantalla Asterix, que ya había estado en dibujos animados, pues en animación 3D con este estreno que viene este jueves. Entonces, bueno, pues he leído también algunas críticas y dice que no está mal, que la película tiene mucho ritmo y se deja ver que está bastante simpática. Y entonces, pues, de alguna manera me ha hecho recordar que hace un par de semanas me tragué Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Uh-huh. Además, aclarar que era la película, la tercera de la saga de Mortadelo y Filemón, pero... Pero primera que no es en imagen real. Sí. Primera de animación. Correcto. Uh-huh. Entonces, aquí que tenemos. Tenemos a Javier Fesser guionizando la película y también dirigiéndola. Y bueno, pues... debo decir que la película me ha dejado un regusto agridulce, porque por un lado la película empieza muy bien, con un momento en que tiene un sueño, esto es un pequeño spoiler pero se ve enseguida, tiene un sueño Filemón en que él se piensa que es un superagente y que realmente es capaz de hacerlo todo a la perfección, es un triunfador. Entonces, con lo mal que se le dan las cosas siempre a Mortadelo y Filemón, es un contraste ver que empieza así la película. Pero debo decir que es una película que para mí va de más a menos. Y además tiene otro hándicap, que aquí comparto la crítica que le hizo en parte Víctor Olite en el blog de Aquí vale todo, que el protagonismo absoluto de la función es para Filemón. Mortadelo queda de absoluto comparsa. Uh-huh. y Filemón es el que dirige toda la función y el que tiene todo el papel protagonista. Pues a mí el que más me tira es Mortadelo. A mí me tira el equilibrio entre los dos personajes. Creo que aquí en este caso no acaba de estar equilibrado. Tiene momentos divertidos la película, pero también encuentro que el buscar la acción con toda la animación 3D hace que pierda un poco el humor del cómic. Yo creo que ahí Víctor lo definió muy bien, diciendo que es una película muy Fesser, pero poco Ibáñez. Amigo. Entonces, a mí, que soy, bueno, pues el lector de Mortadelo y Filemón desde niño, eso me pesa y me hace que aunque tiene momentos que están bien, a mí me dejó un regusto agridulce. Es una película que, bueno, está recomendable. De las películas de personajes reales, la primera, aunque me pareció que el final perdía también bastante fuelle y se hacía algo aburrido, no me disgustó toda la recreación que tenía Fesser con personajes de carne y hueso del mundo de Ibáñez. Me gustó más Benito Pocino que luego la adaptación que hicieron con el de Castefa, no me acuerdo, Edu Soto. En la segunda película que también hacía un poco Mortadelo comparsa, dándole mucho más empaque al Filemón de Villuela, y para mí la segunda película de personajes reales es infumable, directamente infumable. En fin, bueno, pues quien se quiera adentrar en este Mortadelo y Filemón, yo creo que va a tener algún momento risible, pero que predomina la acción y la animación 3D sobre los momentos humorísticos. Y en cuanto a calidad de producción, de acción y tal, está bien. Está bien recreado, pero bueno, también choca un poquito ver los personajes en 3D, acostumbrado pues a verlos en el dibujo plano del cómic. No, pero es que lo digo porque siempre que nos han vendido producciones en CGI, bueno, en animación 3D españolas, al final nos han querido vender la moto y eran... Tiene calidad, ahí Fesser ha sido muy cuidadoso, se nota, la animación está currada, el principio es trepidante, ya te digo, con ese sueño de Filemón en que es un superagente, y a lo mejor lo que deviene en una calidad buena de animación 3D es el lastre de la película, que lo priman sobre el sentido del humor y bueno, lo entrañables que son los personajes con sus dimes diretes, sus paradojas, sus disfraces de Mortadelo, sus persecuciones, ese humor tan de Ibáñez que bueno, que se echa un poquito en falta. Sus metidas de gamba. No, es que al decir animación, esto se me ha venido a la cabeza cuando nos intentaron vender como Planet 51, como si fuera nada que ver. Y luego la del sucedáneo ese de Indiana Jones, Tadeo Jones de los... Me dormí en el cine, lo dije aquí en su día. Ostras, es que, y al final dices que no me puedo fiar de lo que me... No, además una película que intentaron compensar al público adulto que había llevado sus niños al cine con constantes guiños a Indiana Jones, a Star Wars y tal, pero es que ni decían gracia, ni te compensaban, ni nada. O sea, Tadeo Jones, infumable, de verdad. Bueno, pues... Pero bueno, esto realmente a nivel técnico yo creo que a ti que te gusta... Por lo menos el tema, han llegado ya. Sí, está currado y se nota. Vale. Entonces, en ese sentido, nada que decir. Bueno, pues yo creo que es de lo más destacado que se ha hecho en infografía 3D de animación en España, seguro. Vale. ¿Tú le ves futuro a Mortadelo y Filemón animados en vez de... Es que en carne y hueso ya hemos visto... Yo creo que en carne y hueso han tenido su momento. La segunda película ya dejó el listón muy abajo. Yo creo que ya difícilmente se puede ir más abajo. Me ha dado miedo acercarme a ellas. O sea, sí, la primera sí que la llegaste a ver. No, tampoco. ¿Tampoco? Yo la primera me he leído muchos Mortadelos también y... Yo la primera la vi y estoy completamente de acuerdo con Jordi. Empieza súper arriba, es súper divertida y hay un momento en cuanto llegan, creo que era al Vaticano o algo así. Sí, al país ese imaginario. Sí, hace un con el dictador tan bestia y acaba por los suelos. Pero sí que es verdad que los primeros tres cuartos de hora estaban muy, muy, muy bien. Muy divertido, con un homenaje a 13 Rue del Percebe, el nacimiento de la casa, de hecho, con unas persecuciones muy cartoon, muy herederas de aquí sí, del cómic de Ibáñez. O sea, el arranque de la primera película yo creo que es más fiel al cómic de Ibáñez que, ya no digo la segunda, pero sí que incluso esta adaptación 3D. Vale. En fin, bueno, quien la haya visto, mira, que comente cosas en el libro, a ver si están de acuerdo, no, que me linchen, que no, que me dé una palmadita en la espalda. Yo es que te lo digo, tengo un problema porque es un problema logístico, porque a mí, digamos, los álbumes de Mortadelo y Filemón que más me han gustado son siempre las historias largas. Entonces, claro, tienen una docena de historias que son míticas, mitiquísimas. Las de Olimpiadas. Hay muchas. Hombre, a mí me gustan las antiguas. Pero la cuestión es que hay mucho material ahí, en esas historias largas, para poder hacer mediometrajes, largometrajes en un momento dado, pero no sé hasta qué punto van a resultar bien en su traslación a la imagen animada. Ese es el problema. Mira, yo voy a decir de memoria 5 títulos que a mí fueron los que me marcaron de Mortadelo y Filemón. No sé si coincidiremos en alguno. Que además, uno, si no me equivoco, hicieron largometraje en animación. En animación. Pero de dibujo animado malo de hace muchos años, que fue El armario del tiempo. Ah, vale. El armario del tiempo, La caja de los 10 cerrojos. Eso es buenísimo. El sulfato atómico, Magín el mago, y los monstruos. Ostras, pues yo no me acuerdo de estos, nada, Estos son muy antiguos, ¿eh? No. O sea, aquí, tú que estás hablando del Mundial 82, porque por cierto, hemos de decir que ha sacado una nueva... Sí, claro, como el salón del cómic no nos dejó ni acercarnos, pues no podemos hablar de esas cosas. Y San Jordi, lo ha petado en San Jordi. Pero el señor Ibáñez ha sacado El Tesorero, precisamente basado en el caso Bárcenas. Ajá. Y bueno, pues realmente ha seguido vendiendo, se ve que la historia está bien. Pero bueno, yo me quedo con todo lo que mamé en mi infancia. ¿Por qué habías nombrado el Mundial 82? Mundial 82, porque luego hizo Olimpiadas 92. Sí, por eso, que yo creo que ese lo tenía, el de Mundial 82, lo llegué a... Lo que pasa es que luego los de Mundiales y Olimpiadas eran un poco muy repetitivos. Ya, porque los iba sacando cada vez que había un acontecimiento. Se tenían que infiltrar, con los deportistas, Sí, tropezarse con la jabalina, el otro del ruso, que pero es más yo estos más antiguos, debo reconocer que son los tomos viejunos, hay algunos que son impagables. Muy bien, pues ahí queda esa reseña animada. Y voy a hacer un pequeño nostalgic, por cierto, de Asterix, que yo de niño vi en el cine una película de Asterix de dibujos animados, que a mí de las de Asterix es la que más me gustó, y no sé si coincidirá conmigo o alguien de la sin audiencia, que fue Las 12 pruebas de Asterix. Sí, señor. Que es una película de dibujos animados que yo la encontré como niño muy divertida. Y que es posible que la recupere solo para ponérsela a mis hijos, porque el tema de que van pasando las pruebas y las van superando, y además alguna prueba final así, en plan, salvando las distancias, a la noche en el monte pelado de fantasía, en adaptación, fantasmas romanos y tal, también en una noche que han de pasar en un yermo. Bueno, que tenía su cosilla y para un niño más. Y bueno, pues yo tengo muy buen recuerdo de Las 12 pruebas de Asterix. Es que nunca he sido demasiado Asterix. Me he leído cómics y tal, pero cuando he visto películas, las películas de Gerard Depardieu me parecen horrorosas, pero que nunca acabo de empatizar. Siempre lo he visto un poquitín así... Como de otro país, ¿no? Sí, que no... Así como Tintín, tú ya te das cuenta que el tipo de historia de Tintín era... No era español, o sea, ya veías que el ritmo, el dibujo, todo... Tintín es de los de Bullhead, es belga. Sí, no, pero Tintín, pese a que veías que no era algo que fuera de aquí, pero sí que me llegué a involucrar y sí que llegué a disfrutar de los cómics de Tintín. En cambio, con los galos, a mí el humor de Asterix no me acababa. Y siempre era como, qué pesados con los romanos, ¿sabes? Era qué pesado. Claro, y nunca, es el modus operandi. Pues yo debo decir que Tintín lo aprendí a apreciar de adulto. Es un... cómic que aunque me leí Tintín en el Congo y Objetivo de la Luna y tal cuando era pequeño, no me acabó de cuajar mucho. Porque es más adulto también. Sí, entonces... Claro, por eso me gusta. Hay que tener un poco más... En cambio, yo debo decir que yo disfruté mucho con Mortadelo y Filemón, con Asterix y Obelix, con Lucky Luke. Yo, la verdad es que sí, me tragaba todo lo que fuera en ese formato y la verdad es que... No, yo era Mortadelo y Filemón a saco, Trece Ruedas del Percebe y Rompetechos. Y un poquitín de Sacarino, pero un poquito solo. No, Trece Ruedas del Percebe. Yo lo que fuera Vázquez o lo que fuera Ibáñez, yo el que no soportaba era Escobar. Debo y decir yo, que... Zipizape, asco que me moría. Hostia, yo de verdad cuando les daban un vale de la bicicleta y decía no, meterlo en el cuarto de los putos ratones porque es que estoy hasta los cojones de Zipizape. Yo no he podido nunca con Escobar, es la verdad. Yo me los zampaba a todos, tengo que decir, incluidos Zipizape y Carpanta y todos los demás. O sea, me refiero que cualquier cosa que estuviera dibujada, yo... Carpanta es que era tan previsible. Pasar hambre, excepto cuando era el especial de Navidad, que acababa comiendo un pollo en la mesa de los ricos. Luego me he dado cuenta que Carpanta era como el Chaplin de la Quimera del Oro, pero hecho a la española un poco. Ahí pues un tipo que su obsesión es comer porque es que no come nunca. Y no sé, realmente, a ver, reconozco que eran edades más tempranas cuando le disparaba a todo lo que estaba dibujado, pero no sé, Sacarino y Pepe Gotera y Mortadelo, realmente cuando he crecido me han gustado más. Yo es que encontraba brillantes los enredos del Rompetechos, los carteles que los leía al revés y sí, pero a mí era algo que me producía muchísima risa. Rompetechos a mí me cansaba. Yo, por ejemplo, Anacleto sí que lo disfruté mucho. Pero Rompetechos me cansaba. O sea, pues yo cada vez que leía un cartel lo leía al revés, yo es que me tronchaba. Y luego, respecto a Carpanta, decir que es un personaje que es como el pobre de posguerra. sí, de la posguerra civil, perfil, sí. Pero que a lo que estamos llegando hoy en día es un personaje plenamente vigente y recuperable, porque quiero decir que vamos a estar rodeados de garpantas si no somos nosotros mismos en cero coma. Van a ilegalizar que puedas dormir en la calle, ¿lo has leído? Sí, los pobres molestan en Madrid. Yo tengo un hambre que flipas, de verdad, me voy a callar, porque es que como gane esa tipeja en Madrid otra vez, va a ganar. Es para decirle a los madrileños, oye, tenéis un problema de... Bueno, y los que reconozcan que tengan un problema, obviamente serán los que no han votado a esta señora, porque yo de verdad, pero en fin. Duro, es el futuro que les espera y que nos espera. Y no sé hasta qué punto pues habrá que morderle a algún rico la pierna, porque a mí, si algo me recordaba Carpanta después, cuando crecí y me hice adolescente, es esa famosa frase lapidaria de los anarquistas y de los libertarios de cómete a los ricos, ¿no? Que cuando no te queda nada más que morder, pues le muerdes la pierna a un rico, no sé. Reflexiones de final de programa. Aunque según a quien se lo muerdas quizás está un poco rancio, ¿estará porque... rico un rico? ¿Eh? ¿Estará rico un rico? Estarán rancios según de donde sea. Depende que haya comido en los últimos días. Porque bueno, yo optaría por morderle el muslo a una rica, ya por variar. Bueno, supongo que si puedes... Por gustos. Si puedes elegir, pero... Claro, Mila Kunis. El caso es que no puedas elegir. Es rica y está muy rica. Ay, no digo nada, que me está escuchando la mujer. Ah, vale. Claro, y ahora te autocensuras, ¿no? Bueno, sí. En fin. Es lo que tiene la autocensura. Que estamos en la recta final, que nos quedan 5 minutillos escasos. Y yo no sé si os queda algo en el tintero que sea rápido, certero y de un par de pispas, porque no cabe nada más. Yo tenía alguna cosa más por ahí, pero es que en los tiempos que ¿queréis me quedan, que os venda no la tercera de Vikings? Venga, en va. 5 minutillos. Dale, hombre, dale. Es que si no, la semana que viene... Porque, por cierto, antes de venderla, ¿en qué fase de visionado está, o de emisión más? No, ha acabado la tercera temporada, o sea, vale. Que la tengo concluida y se anuncia que está ya la cuarta temporada que vendrá. Vale. Supongo que después del verano. Pues si ha acabado ya, yo creo que sí, es buen momento. Merece la pena, ¿no? Es buen momento para sacar la manta y venga, vamos a vender series aquí. A ver, yo voy a ser el primero en decir que después de ver los primeros 4 capítulos de la tercera temporada, me dio pereza Vikings. Y de hecho la tenía apartadilla, y si no llega a ser por el comentario de Unai en el libro, no hubiera seguido hasta que me hubiera apetecido otra vez ver a los vikingos en ebullición. Y en este caso debo darle las gracias a la UMDB porque me animó con el tema de París. Y sí que es verdad que en este caso la cosa va de abajo arriba y remonta de manera a lo grande. A partir del quinto episodio ya empezamos a ver cambios. Empiezan también el tema de que el segador empieza a pasar guadaña. Personajes importantes van a caer, que lo sepáis. El segador. Has dicho que solo te importaba la Gerta, ahora no, ya te importa Floki. Ahora estaba pensando en Floki y digo, hostia, Floki no, pues, ¿eh? No te voy a decir nada. Bueno, a ver, es peor la Gerta, pero Floki también me molesta. Bueno, en fin. Bueno, los vikingos no cultivaban, entonces, ¿qué coño hace un segador con los vikingos? Es broma. Tenemos intrigas, esas intrigas se van resolviendo, algunas de la manera lógica que se veía venir, pero de una manera inesperada. Vemos que a Ragnar le invade un deseo de ver ese París que le ha contado Æthelstan y en el que Æthelstan estuvo como clérigo una vez, y entonces, bueno, pues decide, pequeñito spoiler, pero tampoco es importante, decide aunar a todas las aldeas vikingas. Recordemos que él ahora, si no lo sabéis, es rey. Toma. Pues No sabía. Resulta que van a hacer la invasión de París. Y estamos más o menos el año, ¿te acuerdas? De... No me acuerdo el año, pero para que os hagáis una antes idea. Del año 1000, sabe, ¿no? Ser animal por eso, ¿eh? Quiero ver París, por ahí voy a ir a arrasarlo. De eso nada, de hecho... París entonces era un islote rodeado por el río Sena. Exacto. Que solo tenía un puente que cruzaba a Francia. ¿Por qué os pensáis que se llama la provincia de París Île-de-France? Era la isla de París, realmente era una isla, un islote. Entonces, bueno, ese islote pues estaba completamente amurallado, y entonces, digamos que la conexión, ese puente de conexión, guardaba sorpresas. Yo voy a decir que la ingeniería de Floki para asediar París va a ser... Recordemos que Floki es el constructor de los dracares. La ingeniería de Floki va a ser muy importante, que las defensas de París son sorprendentes, y que aquí el canal Historia, la Metro Golden Mayer, que es la productora, se han dejado la pasta por un tubo para hacer el asedio de París. O sea, yo puse en el libro y es absolutamente cierto. Ya le hubiera gustado a la HBO tener en la primera temporada de Juego de Tronos esos medios para hacer la batalla de Aguas Negras. Bueno, no sé si fue primera o segunda temporada. La dos. Porque realmente nada que ver. O sea, la batalla de Aguas Negras, que ya nos pareció que ahí faltaban ejércitos y faltaban cosillas, se queda en un mierdón comparado con cómo han hecho el asedio de París. Qué caña. Que de verdad, que chapó. Te dejan de las mejores escenas de batalla de las tres temporadas de Vikings. Te lo juro, por los tres últimos capítulos de esta temporada, aunque ya te digo que a partir del quinto ya se va metiendo más chicha, merece la pena que os traguéis lo que haga falta. Yo te voy a decir, Agus, está documentado a nivel histórico que los vikingos bajaron más del Sena. O sea, de hecho, hay documentadas incursiones de los vikingos por el Ebro, subiendo Ebro arriba y secuestrando a señores y reyes navarros para pedir rescate. Además, si llegaron a este Ebro, ya te puedes imaginar que también entraron en el Guadalquivir. Y lo que pasa es que allí les dieron pal pelo. Entraron en Al-Ándalus por el Guadalquivir y no consiguieron seguir muy para adelante porque los señores árabes les calentaron las costillas. Y esto es historia, ¿eh? O sea, me refiero No sé si luego en la serie seguirán un poco avanzando en esta, digamos, aventura geográfica de los vikingos hacia el sur de Europa, pero quédatela. Yo te digo una cosa, se recuerda a los vikingos como una raza dedicada al saqueo y tal, pero yo creo que el secreto de sus incursiones fue los increíbles navegantes. Claro, que eran unos realmente marineros excelentes. Eran unos marineros excelentes con una orientación brutal y sobre todo con esos dracares, naves muy ligeras, de muy poco calado, que les permitían remontar los cauces fluviales hacia las ciudades que luego saqueaban, ¿no? En fin, absolutamente recomendado. Nos estamos ya nos vamos sin tiempo. Y bueno, la semana que viene más, ¿no? Sí, la semana que viene más. No sé si mejor o peor. Supongo que sí, siempre es mejor, ¿no? Siempre que se dice esto. Al menos es nuevo. Y nos vamos con Il Colpo Sicuro. Otro tema de esos de Dodici Ragioni per Morire, que hemos escuchado al principio del programa y que tiene esa portada tan increíble que a mí, pues desde que la vi me enamoró y creo que será un idilio eterno. Así que Ballard of Iris, Fucker Mothers. Venga, hasta la semana que viene.